is talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Tan solo que cada vez que hago de vientre tengo la sensación de haber perdido a un ser querido. José Luis Albite, periodista. Los recuerdos que nos han traído esas canciones, Yasu, Vincent Clark, Alison Moyet, principio de los 80, Only You. Y a continuación, Eddie London, Kevin Wilkinson, Gary Dale, Gasa Johnson. También desde Inglaterra, China Crisis, Tragedy and Mystery. M. Pérez en M80. Enseguida llega Joaquín Guzmán, La Gramola, como siempre, con tus peticiones, con esas canciones que deseas escuchar y que has estado, bueno, pues solicitando a lo largo de toda la semana y que hoy vas a poder escuchar, por supuesto. Pero vamos a despedir recordándote lo que vamos a tener este próximo viernes en Super Sonido. Además de las últimas novedades del funk, del soul, del acid jazz y del rhythm and blues, también tendremos una hora especial, bueno, casi una hora dedicada a los premios más importantes de la música negra en el Reino Unido. Si quieres estar al día de lo que ha triunfado en Inglaterra este año, no te puedes perder pues ese especial que hemos hecho en Super Sonido el viernes a partir de la medianoche en esta misma emisora, en este mismo punto del día, en M80 Radio, los premios de origen negro, música de origen negro, los MOBO en M80. Uno de los ganadores seguros va a ser él, porque te repito o te cuento que tiene un premio a toda su larga trayectoria musical. Es George Benson, es excelente cantante y guitarrista de Pittsburgh. Mario Pérez, hasta mañana, ha sido un placer. 94.8. No creía llegaría el tiempo de conocerte. Nunca pensé compraría un vehículo usado. Hasta que fui a Sevilla Wagen. Discoteca Sitio, ya la conoces, ¿verdad? Seguro que es el sitio ideal para tomar café y copas en esas tardes de Sevilla que tanto nos gustan. Abren todos los días del año a partir de las 4 de la tarde y a eso de las 12 de la noche como discoteca. Sin duda, como siempre, Sitio es tu lugar de encuentro. Discoteca Sitio, inauguración de temporada este jueves día 9. Sitio, calle Jiménez Aranda, Guaira. Vehículo semi nuevo. Coches de dirección. Mejor garantía. En SevillaWagen.com. Ay, ay. Dolor de cabeza, de estómago. ¿Alergias? No se preocupe, ahora con el Correo de Andalucía va a tener El Médico en Casa, una gran colección de 11 libros realizada por médicos especializados, indispensable en su hogar para cualquier consulta. Cada domingo un libro por solo 3,25 euros con... El nuevo Daewoo Nubira Cauto. M80 Radio, Sevilla 94.8. Comienza La Gramola. Joaquín Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a... Preste atención. De la suerte. Ahora en la que se cumplen las ilusiones de mucha gente. Quizá también las suyas. De verdad que... ¿Cómo relaja esto de no comprar el número de la 11? Porque yo hoy no tengo ningún estrés. Porque como no lo he comprado, pues ya sé que no me va a tocar. Sin embargo, cuando lo compro estoy así siempre pendiente de... Ay, ay, ay, ay. Venga, venga, venga. María José, a ver qué número es hoy. 20.694. 20694, número de serie 23023. Y no me ha tocado, tan contento. Recuerde que ha conectado con la ilusión diaria del cupón de la 11 y que ha contribuido a su gran labor social. Hoy a la medianoche, 11 en Canarias, plásticos y decibelios. Dos correos electrónicos para escuchar una canción de Ana Belén, Paloma, desde Torrelavega. Dice, gracias a la técnica...